En Joyas Alari encontrás novedades en plata 900, plata con oro y oro 18 quilates. Modelos exclusivos para toda la vida. Somos representantes oficiales de relojes Tissot, Cat, Festina, Citizen y Victorinox. No necesitas tu tarjeta de crédito. Te espera un crédito personal hasta en 6 cuotas sin interés. Brindamos asesoramiento personalizado. Más de 100 años brindando calidad. Joyas Alari, tu lugar de confianza. Cortar, soplar y podar es más fácil con Stihl. Motosierras, sopladoras y podadoras. La marca líder más a tu alcance que nunca. Stihl, la fuerza para seguir creciendo. Para Saladillo y toda la zona, Ferretería La Toribia. Rivadavia 3763. Teléfono 430-701. Es hora de empezar. Descubrí quién estás siendo hoy y busca quién querés ser. Sumate al proceso de orientación vocacional a través del coaching para estudiantes del último año del secundario. Sesiones personalizadas o grupales, presenciales o a distancia. Es tiempo de despertar. Puente te ayuda a encontrar tu vocación. Fabiana Valletto, coach y consultora en orientación vocacional y profesional. Instagram, @puente.coaching.vocacional. En WhatsApp, 2344-445462. No dejes de consultar. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 16 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-430300 y 433300, molinosixa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106 siempre una canción. Qué lindo mediodía para unos fuchiles hoy, ¿eh? Con la salsa y el queso de regalo, ¿o no? Vamos a ver quién se los lleva hoy. Estos dos paquetes de fuchiles, gentileza de la familiar. Hoy a la mañana tempranito hablábamos con Lucho. Así que ahí estamos, ¿eh? Acordate que están, como siempre, en 10 y 31 y los podés llamar al 465-601 con unas pastas espectaculares. Regalo de la familiar que se lleva a quien nos escribió a las 11 y 13. A ver quién es. A ver, Hugo de 25, Huguito de 25, que se lleva este regalo, gentileza de la familiar. Vamos a ver quién se lleva el Reserva Malbec, gentileza de Mercado de Vino, que venden bebidas por mayor y menor. Tienen importante cantidad de descuentos por cajas, unas promociones exclusivas todas las semanas. Pégate una vueltita para ver la lista de promociones y precios y una selección especial para eventos gastronómicos. Mercado de Vino tiene su lugarcito en Instagram, es @mercadodevino. Y lo podés encontrar en Rivadavia 3078. Y allí está muy atenta al sorteo. Nazarena está ansiosa por saber quién se lleva este regalo. Y nosotros también. A ver, déjame ver por acá. Nos escribió a las 10 y 19 y se trata de Julieta de Saladillo. Ha tenido una suerte tremenda. Hoy tuvimos récord de mensajes, ¿eh? Ha sido realmente suerte esto. Y ahora sí, nos vamos a las farmacias de turno. En este día súper energético. En este día del gato también, ¿eh? Allí nos vamos, dale. Meta. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Hoy de turno, farmacia Cartelie en Saladillo, en 25 de mayo de Estefan y San Roque Pérez Lara y en General Alvear, farmacia del pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Bueno, como es tan tarde, está completita las quinielas hoy. Nunca tenemos a esta hora, va, a esta hora sí, pero cuando hacemos los títulos que no nos bandeamos tanto, no están. Ahora sí. Están completas las previas y las primeras. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió la misa, el 6.126. En la primera, el barco, el 8.953. En la provincia de Buenos Aires, en la previa salió el anillo y Escapicúa, además, 6.116. Y en la primera, el caballo, 5.424. Atrasados en la ciudad del 76 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. La 106, datos del tiempo. Bueno, para hoy esperamos una máxima de 7 grados y va a continuar el tema de las lluvias intermitentes durante toda la tarde, aproximadamente como hasta las 7 de la tarde. Vamos a tener lluvias y lloviznitas intermitentes como pasó en la mañana. Para mañana viernes no se esperan precipitaciones para mañana, pero sí frío, con una máxima de solamente 10 grados y una mínima de 0 grados en el área rural. El viento mañana va a estar soplando mucho más tranquilo del cuadrante suroeste a 15 kilómetros por hora. En este momento hemos llegado a la máxima estimada para hoy, que es de 7 grados. La humedad 97%, la presión 1012.7, el viento a 32 kilómetros por hora del cuadrante sudoeste, la lluvia caída 2 milímetros, sensación térmica 6 décimas de grado sobre cero. 6 décimas de grado sobre cero. Estamos esperando la bomba meteorológica. ¿Cuándo viene? La información cambiaria del momento en la 106. Nos vamos a la información cambiaria de este momento. El dólar, 10 pesitos para abajo con respecto a la apertura. Para la compra, 1.355. Para la venta, 1.375. En tanto que en la provincia, para la compra, 1.362. 1.389. El riesgo país, que bajó un poquitito y está en 1.565 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos en este mediodía. El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, se reunió con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires. El motivo fue continuar la solicitud de bienes y servicios para mejorar la gestión de residuos en Saladillo. Le pidieron 1.000 contenedores plásticos de 1.100 litros para completar el sistema de recolección urbano, un camión con equipo de lavado de contenedores, y el intendente Salomón ofreció la posibilidad de establecer convenios de canje donde la municipalidad aportaría plantas de arbolado público del vivero municipal de Cazón. Sestel conectó a Del Carril con el mundo. En el marco del 161 aniversario de Saladillo, a los 80 años de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo y Sestel a punto de cumplir 20 años, se realizó el lanzamiento oficial del servicio de fibra óptica directa al hogar de Sestel en el edificio de la Delegación Municipal. Los carrileros ya tienen a disposición en los hogares anchos de banda de 35, 55 y 100 megas con la calidad de Sestel. A punto de subirse a un micro, cayó el sospechoso de matar a una joven y ocultar su cuerpo en un freezer. Juan Carlos Galarregui, de 55 años, presentó un DNI falso a la policía en la terminal de Santa Clara del Mar, a 16 kilómetros de Mar del Plata. Está acusado del femicidio de Rocío Belén Fernández, de 27 años, quien estaba desaparecida desde el sábado pasado. Kicillof contra Milei por la disolución del ente que controlaba una vía comercial clave. Se trata de Ecovina, que gestionaba la vía navegable troncal. El gobernador bonaerense apuntó furibundamente contra el presidente y dijo: mirada centralista, unitaria y privatizadora. Vi algunas cosas marrones. La natación en aguas abiertas no escapó de la polémica con el río Sena en los Juegos Olímpicos. Cosas marrones en el Sena. Fue tras los 10 kilómetros femeninos en la disciplina. Siguen las dudas sobre el estado de las aguas del emblemático río. Fue objeto de críticas y cuestionamientos desde antes de las Olimpiadas. Recitales de Taylor Swift en Viena. Los sospechosos de un frustrado atentado revelaron que querían matar toda la gente posible. Lo confesó el principal sospechoso: quería usar cuchillos y bombas caseras. En la casa de un segundo terrorista hallaron material del ISIS y de Al Qaeda. Violento terremoto de 7.1 grados en Japón desató un tsunami de hasta medio metro. El fenómeno golpeó este jueves las costas del Pacífico en el sudoeste de Japón tras el sismo. El tsunami de mayor altitud se observó en el puerto de Miyakasi. Temen la llegada de un terremoto mayor. Matteo Magdalani y Eugenia Bosco, medallas de plata en los Juegos Olímpicos. La dupla argentina hizo historia en el yachting en el Mediterráneo. Terminaron segundos en la general y festejaron a lo grande. Tras la consagración, se dio el momento más emotivo de la regata. En San Isidro descubren un túnel de más de 3 metros de profundidad hecho para robar un banco. Detectives, policiales y judiciales intentan identificar a los integrantes de la banda detrás de este plan criminal. Milei recorre Vaca Muerta y viaja a Chile a una cumbre de empresarios. El presidente sobrevuela el yacimiento junto al gobernador neuquino Figueroa y luego viaja a Chile. No habrá reunión bilateral con Boric. Paritarias bonaerenses. Arrancó la reunión con docentes y luego será el turno de los estatales. Los maestros van a inaugurar esta nueva ronda de negociaciones. También fueron convocados los judiciales. Nos vamos despidiendo. Actualizamos datos del tiempo. Lluvia caída hasta el momento 2 milímetros y medio en la ciudad de Saladillo. Viento del sud-sudeste a 37 kilómetros por hora. La temperatura 7 grados, la humedad ahora 100% subió.

buscabas un lugar para disfrutar de una deliciosa comida y un ambiente agradable, no busques más. Parrilla y Restaurante El Pascua tiene todo lo que necesitas para pasar un momento agradable. Shows todas las